Bendice mi alma al Señor, a mi Señor, adora su nombre. Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro tu nombre. Sale el sol, es un nuevo día, doy mi canción al amanecer. Mil años y en la eternidad.